una niña y ya jugaba sola. Su actuación. Salta, brinca, hace mil piruetas, cantando, bailando, a ningún espectador. Amiga, al caer la tarde.